¿Qué tal, Andrés? Walter te saluda, buen día. Walter, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿cómo anda todo en esta jornada de protesta a nivel nacional? Sí, la verdad, recién te escuchaba y la verdad que es importante lo que está pasando en Río Negro. Lo escuché hoy temprano a Marcelo Nervi, y en Provincia de Buenos Aires está sucediendo lo mismo, y los niveles de acatamiento son muy similares a lo que está pasando tanto en Viedma como en Río Negro. Estamos estimando un 90%, y bueno, son, digamos, esto es producto, digamos, de una situación social, digamos, que ya lo están sintiendo todos los trabajadores de la educación. Cuando un paro estima una adhesión del 90%, digamos, es que bueno, ya no es una cuestión de un gremio, ya no es una cuestión, digamos, es algo que los trabajadores lo hacen convencido porque lo están sufriendo. Y esto no solamente está pasando tanto en Viedma como en Patagones, sino que está pasando en todo el país, que está pasando en todas las provincias. Los acatamientos están siendo altísimos, nos informaban hoy temprano, y también ayer a la mañana decidió adherirse a la medida los docentes universitarios, así que la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro también está en el paro. O sea, es una cuestión de todos los trabajadores de la educación pública del país, y es un paro legitimado también porque la realidad es que los salarios nuestros están siendo totalmente licuados por los niveles de inflación. Digamos, ese es algo que no solamente está sintiendo el sector de los trabajadores de la educación, sino que están sintiendo el sector de todos los trabajadores. No hay paritaria, digamos, a principio de año que haya cerrado por arriba del 32-34%, quienes fueron los más favorecidos, porque hay paritarias que han cerrado muchísimo más bajo, y estamos hablando que para este mes los niveles inflacionarios están superando el 45%. O sea, si tenemos acuerdos paritarios del 30%, que encima se pagan en cuotas, y tenemos una inflación que supera el 45%, que el mismo gobierno está dando esa cifra a través del INDEC, digamos, la situación se cae de maduro, digamos. No, el nivel de vida está muy sobrebajo por lo que cobramos, más que le sumamos la situación de los trabajadores jóvenes, que por ahí no tienen una casa propia, que tienen que pagar un alquiler que está muy alto, que se ha duplicado en los últimos meses, las tarifas que se han duplicado, ir al supermercado. Bueno, es la verdad que es una situación muy delicada, Walter, y esto lo se ve claramente cuando la adhesión está en un 90%, en un conflicto que si el gobierno nacional, si los gobiernos provinciales no ceden al diálogo con los sindicatos, con los diferentes sectores de los trabajadores, intentando solucionar todo esto que nos está pasando, digamos, un conflicto se va a intensificar. Andrés, en el caso de Carmen de Patagones, ¿había algún punto de encuentro? ¿Se encuentran trabajando para la marcha federal? Contame un poco. Sí, estamos en este momento reunidos con varios de los compañeros docentes que se han acercado acá al sindicato, porque pensamos que hay que poner, digamos, todo lo que tenemos en Patagones, no solamente el SUTEBA, sino todos los sindicatos de todos los trabajadores, para confluir en lo que pensamos va a ser una gran marcha federal. Una marcha que bueno, ayer estuvimos reunidos con los compañeros de la UNTER, de otros gremios de Viedma. Es una marcha que va una caravana que va a salir de diferentes puntos del país. En Patagones y en Viedma vamos a recibir a los compañeros que salen de Rawson el 31 de agosto. Así que allí pensamos que tenemos que estar representados en esa marcha todos los sectores sindicales, las organizaciones sociales, las agrupaciones políticas y toda la gente que está sintiendo todo lo que está pasando. Así que bueno, estamos organizando lo que va a ser en Patagones el 31 de agosto para después confluir en Viedma en un acto que se estima que va a ser cercano a las 7 de la tarde para recibir las caravanas de los trabajadores, que van a terminar el 2 de septiembre en Plaza de Mayo con un gran paro nacional. ¿Eso es lo que en este momento están trabajando ahí reunidos los docentes? Sí, en este momento estamos dándonos la estrategia para la convocatoria, ¿no? Pensamos que tiene que ser masivo, que no tiene que ser un paro solamente en su tema, ni siquiera tiene que ser, perdón, un paro, una movilización no solamente de su tema, sino de todos los gremios, de todos los sectores sociales. Por eso hace una semana que nos venimos reuniendo con sectores barriales, con otras agrupaciones sindicales, porque creo que tenemos que estar todos los trabajadores, la mayor cantidad que podamos en las calles para intentar frenar esta realidad, que la verdad que nosotros estamos parando y la situación nos afecta, pero si pensamos, por ejemplo, estábamos hablando antes de ayer con los compañeros de UOCRA de acá de Patagones, cómo le está afectando a los trabajadores de la construcción, que con toda la obra paralizada, esos compañeros están totalmente parados, y nosotros en las escuelas somos los que recibimos a los hijos de esos compañeros de la construcción, claro, que van a comer a las escuelas porque en la casa ya no les está alcanzando para darle un plato de comida. Entonces me parece que lo del 31 de agosto, tanto en Patagones como en Vilma, no solamente tiene que ser sindical la movilización, sino que tiene que ser de toda la comunidad. Andrés, bueno, entonces el nivel de adhesión también ahí es alto en la provincia, también en la provincia de Buenos Aires, sin duda. Una jornada que prepara lo que será la próxima semana, que estaremos también acompañando. Quiero aprovechar para preguntarte, porque me quedó de la vez pasada, cuando se dio el anuncio provincial en la provincia de Buenos Aires del traslado gratuito para los alumnos, algo que ya estaba aprobado del año anterior, de la gestión de Scioli, pero finalmente se está implementando supuestamente ahora en el segundo semestre. ¿Qué pasó con lo que me contabas en su momento en el partido de Patagones para garantizar el traslado, creo yo, de unos 15 alumnos que no tenían nada durante este año? ¿Se pudo solucionar eso? Sí, se ha solucionado el tema del transporte escolar, digamos, con buenas y malas. Hay veces que el transporte no funciona, pero se ha solucionado tarde, se ha solucionado cuando ya habían perdido prácticamente, cuando se habían empezado las clases y se habían perdido prácticamente 2 meses, con algunos alumnos de los sectores más alejados del distrito de Patagones. Así que el tema del transporte es un tema delicado, tanto en el tema de transporte escolar como también para algo que estamos peleando, que se aplique el boleto educativo, que ya de Provincia de Buenos Aires lo han hecho ley. Lo que pasa, por ejemplo, que ese boleto educativo no comprende a los estudiantes superior, y estos son los que más necesitan un boleto educativo entre Patagonia y Viedma, porque sabemos que son los chicos que van a estudiar a la universidad o al Instituto de Formación Docente, quienes cruzan el puente constantemente, y ahora se está hablando que ese pasaje se va a ir cerca de 10 pesos. Imagínense, un chico que encima le tiene que pagar fotocopias, ¿sí? Tiene que pagar un colectivo más o menos de vuelta a 20 pesos. Entonces estamos peleando también por la implementación de un boleto educativo para nivel superior. Ojalá así sea. Andrés, muchísimas gracias. Abrazo grande. Seguimos en contacto. Un abrazo, Walter. Hasta luego. Hasta luego. Andrés Amoroso, de su tío, en Carmen de Patagones, contándonos cómo está el nivel de adhesión ahí también con la medida de fuerza concreta. Exactamente las 11:38, 36:58:30 para comunicarse con nosotros. También lo podés hacer a través de Facebook. Ahí somos Radio Encuentro Viedma y radioencuentro.org.ar es nuestro sitio web. Estás en Encuentro, estás informado.